¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes, saludo a toda tu audiencia, ¿cómo te va? Me alegro, todo muy bien. Primero, bueno, que nos cuente un poco cómo es su función dentro del área de deportes y, bueno, cuáles son las actividades que están desarrollando. Bueno, mira, nosotros la verdad que somos un gran equipo de trabajo, es un equipo que está compuesto por varios profes. Y bueno, la idea es, como nos dijo nuestro director, José Luis Carlucci, la idea es que todos los deportes anuales, en este caso nosotros estamos abocados a todos los que son los Juegos Deportivos Pampeanos, ¿sí? Si bien tenemos nuestras actividades comunes que tienen que ver con todo el desarrollo de las escuelas deportivas municipales que trabajan en toda la querida Santa Rosa, sobre todo en barrios periféricos, no solamente en eso, sino también en las instituciones como clubes, ¿no? Así que estamos muy abocados y bueno, hoy trabajando en este programa, conjuntamente, obviamente, que es un programa que nace de provincia, que tiene que ver con todo el proyecto este Provida, dedicado en este caso a todo lo que son los colegiales, ¿no? Son todos chicos de colegios o por ahí niños y niñas que están por encima de los 13, 14 años, hasta obviamente lo que es la parte de adultos, que todavía no hemos comenzado. Así que bueno, es un programa muy grande, lindo, y bueno, más lo que nosotros te dije, estamos abocados a todas las escuelas a nivel primario, ¿no? De 6 a 13 años, pero ya son escuelas municipales que son varias, ¿no? De diferentes deportes. El fin de semana pasado estuvieron abocados en lo que es el hockey. Esta semana que arrancó, tuvieron con vóley. ¿Cuáles fueron los primeros días que tuvieron en el día de hoy, lunes, y cómo fue la actividad en sí? Sí, mira, nosotros finalizamos el miércoles de la semana pasada, terminamos con lo que es la parte zonal, en el caso de básquet también, de hockey, que bueno, ahí estuvimos charlando juntos, y agradezco por ahí obviamente la participación tuya, ¿no? El hecho de contar lo que se está haciendo. Si bien el hockey está desarrollado en varias escuelas deportivas, pero por ahí lo predominante son también es fortalecer las instituciones como son La Barranca, Estudiantes, Hockey Santa Rosa. Así que se realizó una hermosa etapa zonal, vendría a ser, ¿no? La nuestra acá en Santa Rosa, con todas las categorías. En este caso abarca todo lo que es sub-14 y sub-16 femenino, también sub-14, sub-16 femenino, masculino. Así que la verdad que una jornada muy linda. Nosotros, más allá de los resultados, si bien están buenos, siempre buscamos, ¿no?, el objetivo de la División de Deportes y la participación masiva de todos los niños. En este caso son jóvenes. Así que más que nada es eso, ¿viste? Marcar, subrayamos que cuanto más clubes, instituciones o lo que sea, agrupaciones se anoten, es mucho mejor para el desarrollo del deporte pampeano, que tanto lo necesitan, y sobre todo el local. Sin duda, se imagino también apoyado en el desarrollo de esos futuros deportistas y en lo social. Claro, exactamente. Nosotros por ahí, bueno, obviamente que nosotros por ahí en el caso de la... Bueno, ahora se viene algo muy lindo también, viste, que está muy marcado, que es el fútbol. Así nosotros tenemos muchas escuelitas municipales que están desarrollando sus actividades en diferentes barrios, así que por ahí también dar ese marco, viste, más un poquito formal, con un pequeño premio, el hecho de pasar a un provincial y luego, bueno, si se puede, a un nacional, como son los Juegos Evita. Pero sí, nosotros la idea, lo único que buscamos de la Dirección de Deportes es darle forma a todos los deportes que marca el programa, en este caso los Juegos Evita, pero más que nada es desarrollando la parte social, viste, y por ahí, bueno, se nota mucho, ya que al haber instituciones que se dedican específicamente todo el año a su deporte, por ahí la parte... Pero bueno, nosotros apuntamos más que nada, por eso es darle un marco, como te dije anteriormente, más formal, más programado, pero no deja de perder la idea que, como nos dice nuestro director, el deporte masivo tiene que ser apoyado, y se trata de esto. Justo un programa como este, que hace muchos años que viene funcionando, y nosotros dándole esa impronta para que esto, viste, se haga cada vez mucho más masivo y que por lo menos tengan esa experiencia, esa posibilidad de por lo menos en la etapa zonal participar en diferentes estadios, como es en el estadio municipal, como es en el complejo del Río Atuel, como es visitar la cancha del Club Estudiante, la cancha del Club All Boys, y bueno, y así el Club San Martín, y así sucesivamente todas las actividades que tienen como sede los diferentes espacios deportivos. Y justo mencionaba antes también lo que se estaba desarrollando, lo que se desarrolló en el día de hoy, que fue el vóley. ¿Cómo fue? ¿Qué nos tiene para contar para aquellos, obviamente, que no se pudieron hacer presentes o están escuchando en este momento todas las actividades que se están llevando a cabo? Exacto. Y mirá, el vóley nosotros, por ejemplo, hoy lo estamos desarrollando todavía. Bien. También, ¿viste? Porque tenemos dos días. Hoy, por ejemplo, tuvimos una instancia doble, lo que es en el estadio municipal, y luego también allá en el plan 5000. Mañana seguimos nuevamente las actividades del plan 5000, ¿viste? Con niños de 14, 15 años que están ahí, que están desarrollando sus actividades. Así que para nosotros es un orgullo, porque realmente cuanto más días estamos trabajando, significa que la cantidad en ese deporte es bastante concurrida. Así que bueno, nosotros también apoyando eso, así que mañana vamos a seguir, por ahí los invitamos a todos los que quieren ir a ver, así que es muy lindo, más allá de los desarrollos que tienen, ¿no?, de la liga ellos, nosotros también nos sentimos muy, la verdad que muy conformes y chochos al ver los que están trabajando con ese fin, más allá de que el premio sea clasificar al provincial. Así que hoy y mañana, como también el miércoles, va a estar esto que te decía anteriormente, todo un desarrollo del fútbol en el complejo del Riachuelo, algo muy lindo, la verdad, destacable para la gestión esta de Luciano, obviamente de José Luis, que han dejado y están dejando espectacular ese espacio. La verdad que es un orgullo ir a ver cómo está iluminado, cómo están todo el sistema de gas, cómo están pintando, viste, todo es, la verdad que es hermoso. Y estos eventos, estos programas sirven, se retroalimentan también por el hecho de que hay que dejarlo mejor día a día, año a año, como le pasó a lo que es el predio de Colonia Escalante, viste, que hoy está lleno de actividades, lleno de deporte. También es algo muy lindo, un orgullo muy grande, por lo menos desde la dirección de deporte de nuestra querida ciudad. Sin lugar a dudas, y también que es bueno que nos comente cuántos clubes están participando, cuáles son esos clubes que estuvieron hoy y van a estar mañana en el vóley, pero qué otros deportes se vienen en estos días. Hablado del fútbol y la liga municipal, es interesante por ese lado. Sí, nosotros, bueno, por ejemplo, hoy está, mira, justo en este momento tengo tantas cosas, pero tengo la Escuela 221, está 5000, Bola y Santa Rosa. Bueno, hay, más que nada, hoy fueron 6 equipos, por lo menos en el estadio municipal. Nosotros mañana nos juntamos con el otro equipo de trabajo que está en el 5000, también que es mucho más. Mañana casualmente se hace todo lo que es la parte de bola femenino. Luego el miércoles también, el miércoles tenemos Entretiempo, Sarmiento. Bueno, hay muchísimas escuelas deportivas, viste, que nosotros, eso es lo que nos sentimos muy halagados, porque las escuelas deportivas, si bien, mirá, para que te cuento así algo anecdótico, por ejemplo, el hockey, se armó un grupo, se llama Hockey Reconversión, Hockey de Club Reconversión, y en realidad Reconversión es el barrio Reconversión, sí, fundado allá obviamente por donde está la escuela ahí, así que es un grupo, y así se van asociando niños a través del profe, y se van anotando para esto, o sea, eso es lo que a nosotros nos queda. Más allá de la institución, no sé, ejemplo, Hockey La Barranca, está Hockey Reconversión, que es muy lindo, ¿viste? O sea, es apoyar esas entidades, ese grupo de profes que agrupan niños durante todo el año, hermoso, para brindarles toda su disciplina, más allá de los valores, así que es hermoso lo que está pasando en cuanto a eso. Esto, por ejemplo, esta semana finaliza, culmina con todo lo que es, en este caso, fútbol, que hay muchos equipos, y que es muy lindo, la verdad que es hermoso. Y luego también tenemos todo lo que es la parte de adultos, ¿viste? Donde está Bocha, Newcon, ellos también, es muy lindo los que son adultos, ¿viste? Por ejemplo, que yo en el caso de Newcon, con todas personas mayores de 60 años, así que también, ¿viste? Es un gran, la verdad que es un gran logro, es un gran programa, y nosotros tratamos de sacarle, siempre decimos, el jugo lo mayor que podamos, cosa que haya, insisto, lo único que buscamos acá es la propagación de la actividad, salir de la vida sedentaria, y que realmente de la participación de muchos alumnos, ya sea niños, jóvenes o en este caso adultos. En Newcon también se practica allí en el estadio municipal. Exacto, sí, Newcon la verdad que ha crecido muchísimo. Newcon están en todas, en cualquier club, ya en todos los rincones de está realmente, está en el, mira, está en Colonia Escalante, sí, o sea, dentro de los que son los espacios municipales. Están en lo que es en Colonia Escalante, en Circunvalación Mineo, están en el Estadio Municipal, tenemos también tiene que pero bueno, muchísimo, visto, aparte no solamente esto, siempre por ahí también está bueno marcarlo y aprovechando tu audiencia, que muchas veces por ahí capaz que no está, pero sí está la escuelita deportiva. La escuelita deportiva significa que la dirección de deporte lo que hace es abonar, en este caso, el sueldo mensual del profe, ¿viste? Lo lleva el club y la institución tiene una actividad más para el adulto. En este caso es Newcom, porque la verdad es que ha crecido muchísimo, así que también ese es un apoyo de la dirección de deporte que tiene que ver con esto, ¿viste? Con el desarrollo de las actividades en las, adentro de las instituciones, si bien por ahí el club dice tenemos, no sé, ponerle básquet o Newcom, pero en realidad el aporte o la ayuda importante tiene que ver también con el pago mensual de, del profesor. Eso también es, la verdad que hay que destacarlo desde el municipio, que también es un trabajo que se realiza muchísimo, destinar escuelas deportivas para el pago de profe, para el desarrollo de la actividad en una institución específica. Por ejemplo, el club argentino tiene 5 disciplinas. Las 5 disciplinas, el profe de educación física le paga ya sea una entidad, en este caso dirección o provincia, entonces se puede desarrollar la actividad. Y esa misma actividad luego participa en un programa de Provida, con esto los Juegos Deportivos Pampeanos, también apoyando eso. Así que todo, viste, es algo muy hermoso. Y la verdad que yo te agradezco muchísimo, Agustín. Bueno, hablamos muchísimo la semana pasada, que tu programa por ahí también saque a luz todo lo que se está haciendo, porque por ahí, viste, muchas cosas se visibilizan, pero otras por ahí está bueno también que la parte social sea importante para difundir y para transmitir y para que se sumen mayor cantidad de chicos a todos los programas deportivos que hay en los barrios, sobre todo. La verdad que nosotros aquí de Primera Tarde con Paula, con Camila, estamos agradecidos a ustedes por la predisposición que tienen, obviamente de dar todos los detalles e informar sobre lo que se está desarrollando en el Estadio Municipal. Así que agradecidos a vos, Rolando, y bueno, estamos comunicando en estos días, obviamente para seguir comentando y contándoles a los oyentes todas las actividades que se están desarrollando en estos días. Dale, Agustín, o sea, el agradecido somos nosotros, la Dirección de Deporte de la Municipalidad, todos los profes, hay un montón, un equipo grande de trabajo dentro de la dirección, que son por ahí todos los que trabajan, viste, incansablemente con el desarrollo del deporte, y bueno, y agradecerte a vos y a Paula, creo que bueno, por ahí no tengo el gusto de conocerla, pero la verdad que re agradecido que estén siempre pendiente. Bueno, en este caso vamos a seguir trabajando todo el año para el desarrollo de la actividad, más la difusión, que es re importante para comentar lo que uno está haciendo. Así que la agradecida somos nosotros de la Dirección de Deporte. Ya te digo, cuando vos quieras, un placer que poder comentarte y todo lo que se está haciendo. Abrazo enorme, Rolo, y nos estamos hablando. Abrazo, Agustín, y saludo a todos los audiencia.